Solemos ver los supermercados como lugares limpios, como lugares ordenados, como modelos donde abastecernos para comprar que si carne, que si cereales, que si pan. Incluso los supermercados ofrecen ropa, ofrecen de todo, de todo. Yo personalmente creo que los supermercados son instituciones de destrucción de la producción nacional y de destrucción de las lógicas del mercado de las cateras, que es una lógica menos explotadora y más beneficiosa para la sociedad. Yo muchas veces acudo a supermercados por simplemente el problema de horarios. Supongo que a ustedes les pasa lo mismo, pero esto no significa que yo voy a parar de cuestionar la institución supermercado en nuestra sociedad. Estamos con una compañera trabajadora de supermercados, ¿qué tal? Ella está cansada de los abusos que ha visto, de los abusos que está sufriendo. Mujeres Creando va a respaldar a esta compañera. Vamos a acompañarla a ella a reclamar sus derechos a la gerencia de supermercados, ¿qué tal? Por supuesto, y no les tenemos ningún miedo. Pero además quiero aprovechar esta entrevista, compañera, para que usted nos cuente cuál es el ambiente laboral, qué es lo que pasó. ¿Qué cargo ocupaba usted en supermercados, qué tal? Primero, gracias, muchas gracias por la cobertura. Contarle de que yo he sido supervisora de seguridad. ¿Usted es? Soy todavía, pero mi trabajo y mis funciones en este cargo son monitorear cámaras, tener personal al mando, como es guardias externos, controlar lo que es sala, verificar de que no haya hurtos. Normalmente esas son mis labores específicas. Sin embargo, ¿cuánto tiempo está usted trabajando en supermercados? ¿Qué tal? A la fecha son 4 años y 10 meses. Ya cumplo, pues estoy a punto de cumplir 5 años en la empresa. 4 años y 10 meses, casi 5 años. Usted no está 2 días ahí. No. La empresa la conoce. Sí. Estamos hablando de supermercados. ¿Qué tal? ¿Cuál es el tratamiento laboral que usted ha visto, no solamente con respecto a usted, sino al conjunto de trabajadores y trabajadoras? Lamentablemente, desde la gerencia del don señor Iván Tejada, también desde gerencia de operaciones como es Luciano Brumel, Alonso Pastén y sobre todo el gerencia de recursos humanos Mauricio Cuenca, no respetan nuestros derechos. Uno no es, no tiene derecho a reclamar, a observar. ¿Qué derechos no se respetan en supermercados? ¿Qué tal? Por ejemplo, yo creo para votar. Los derechos, yo creo, laborales, por ejemplo, para poder votar a una persona, optan por calumniarla, por acusarla de hurto, de lo que sea. ¿Puede usted contarnos una cosa concreta? El año pasado, a mis compañeros, dos jóvenes que trabajaban justo en góndolas, los calumniaron por haber hurtado una bebida que habían supuestamente consumido, pero lamentablemente no era así, porque como yo monitoreo cámaras, no ha habido esa situación. Yo tampoco podía elevar un informe mintiendo. No es ético. Obviamente gerencia se ha molestado conmigo. ¿Por qué? Porque ellos querían y lo han conseguido. Los han amenazado, los han amedrentado, les han obligado a firmar sus denuncias. Por ende, los han votado. Eso se llama matonaje. Eso se llama matonaje. Y entonces, claro, es muy fácil que uno renuncie y de esa manera es muy diferente la renuncia que el despido, porque es supuestamente ahorrar para la empresa mucho dinero. Hermana, ¿cómo es en cuestión de seguros, cómo es en cuestión de maternidad, cómo es en cuestión de horarios y de niveles salariales la empresa? ¿Qué tal? No, nosotros no mantenemos un nivel salarial, pese en mi caso, por mi cargo. Yo lo único que gano, por ejemplo, es el básico más mi bono de antigüedad, pero lamentablemente vulneran los derechos, incluso con varias compañeras, el tema de los horarios de lactancia, no se respeta, no les importa, pues, con el tema de quejarte donde quiera, andar al ministerio, no temen a nuestras leyes, desconozco por qué, pese que estos señores son peruanos, me imagino, por eso, no conocen, no les interesa. O sea, supermercados, ¿qué tal? ¿Es un consorcio peruano? Aparentemente, yo desde que entré sabía que el dueño era el señor Raúl Adler, boliviano. Y más otras. Raúl Adler. Adler. Adler. A-D-L-E-R. Adler. Adler. Raúl Adler, ya. Sin embargo, sabía que también tenían otros socios que eran argentinos y judíos. Sin embargo, como hace 2 o 3 años, ellos le han cedido la gerencia a estos señores que tienen nacionalidad peruana, ¿no? Y que se refieren muy mal a nuestras leyes. En algún momento incluso ellos se han manifestado de que, perdón, ¿no? Pero han dicho de que se limpiaban el trasero con las leyes nuestras, o sea, imagínese si eso es lo pero que eso, se manifiesta. Pero eso, hermana, también tiene mucho que ver con la debilidad del Ministerio de Trabajo. Lamentablemente. El Ministerio de Trabajo no actúa en la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras como sí debe actuar. Es así, lamentablemente, como le digo, a mí me ha tocado, cuando yo he ido a quejarme, cuando me encerraron en una oficina, los dos gerentes y el administrador, para obligarme a renunciar, para ofenderme, para insultarme, para denigrarme hasta como mujer, como persona, y tal vez hasta por mi edad tratarme hasta de todo. Le cuento de que cuando he ido a hacer la queja, lo único que ha recomendado aquella vez el ministerio es trato de respeto, nada más. O sea, parece chiste. Sí. Ahora, hermana, usted se negó a calumniar a unos jóvenes que estaban siendo presionados. O sea, imagínense que te calumnien de hurto, entonces firma tu renuncia, ¿no? Sí. De todas maneras, el supermercado logró la renuncia de estos jóvenes. Chicos. ¿Y qué pasó con usted? ¿Qué represalias se han tomado? De aquí en adelante, lo que yo no había tenido en tantos años, ni memorándums de llamadas de atención, ni por atraso, ni nada, me llegaron a saturar con todo. Me trataron de sindicalista, me cambiaron de horario, comenzaron a hacerme ya acoso porque se consiguieron a un muchacho que dice que es policía, que trabaja para el ¿qué tal? Y está bajo el mando de don Luciano Brumel. Entonces él me empezó a amenazar que te estoy siguiendo, me sacaba fotos, supuestamente también es policía y amedrenta al personal, incluso este señor. Me han prohibido, cuando me han cambiado a El Alto, viviendo yo aquí en la ciudad, me han cambiado El Alto, me han puesto un horario part-time, que le llaman, ¿no? Yo tenía que entrar 6:30 de la mañana a las 11, no tenía derecho a almorzar, pese a que el almuerzo es la mitad que me descuentan a mí. Y nada, estaba prohibida entrar al baño, tenía que estar en un lugar frío, pasando frío. ¿Cuánto harán de caja diaria un supermercado? Es mucho dinero porque yo supongo, a grosso modo nomás, puedo decir, porque tampoco puedo asegurar. No era el área, claro. No, pero incluso ha salido en las noticias, ¿no? De cuando se han robado una remesa de alguno de los supermercados que han dicho que son más de 300,000 de un día, ¿no? De venta, que era de una de las sucursales. De una sucursal. De una sucursal. ¿Cuántas sucursales tiene supermercados? ¿Qué tal? Actualmente casi son 11 sucursales porque también hay que considerar que ha ampliado su clientela con el tema del SEDEM. Están con el subsidio de lactancia. Entonces ellos ya son clientes seguros. Estamos atendiendo al tema de lactancia, estamos atendiendo el otro subsidio también que da el gobierno. Entonces son ventas seguras. ¿Y cómo se está atendiendo el subsidio de lactancia y el otro subsidio? Lamentablemente entiendo de que han habido observaciones porque ha llegado a intervenir incluso el Ministerio de Transparencia. Por eso es que han puesto una persona del Ministerio de Transparencia en cada sucursal para el control con respecto a la manipulación tanto de verduras y carne. Pero eso no se ha efectivizado. En algunas salas han estado, pero la verdad... Han estado 2 días así. Ha sido saludo a la bandera, podríamos decir. Solo ha sido, creo yo, para la foto, nada más. ¿Y por qué el gobierno le está dando tanta cancha, digamos, a los supermercados? Yo cuando he ido, he averiguado, desconozco qué relación directa tendrán, porque incluso para mi tema personal, cuando yo reclamé, llegué hasta la Asamblea Legislativa. E increíblemente hablé con el honorable Torrico, el mismo que llamó de su celular a mi empresa. Y me sorprendió, ¿no? Porque yo misma, yo sabía que es una empresa privada y dice, ¿cómo es de este tema? ¿Qué pasa con esta compañerita? Yo pensé que él me iba a ayudar jurídicamente. Por eso es que yo había acudido al señor, me lo habían indicado alguien de la COT, pero en su momento llamó así como si nada. Como a sus primos. Sí, como quien la mano, amigo. A sus compadres. Sí, y le dijo, ya quiero que me arregles este temita, pero tampoco, no le hicieron caso. Sin embargo, debe tener algún trato o algo. ¿Algún nexo entre supermercados qué tal y gente del gobierno? Tal vez, no, yo no puedo especular, pero supongo que esa es la razón por la cual nosotros nos quejamos al Ministerio de Trabajo y hacen caso omiso de nuestras quejas, pues. Pero las condiciones laborales en el supermercado, ¿qué tal? No son buenas. Lamentablemente para mí no, doña María. Discúlpeme, no. Porque lo que quieren, y me lo ha dicho, me lo ha manifestado don Mauricio Cuenca, que es gerente de Recursos Humanos, me dijo que renuncie, que me vaya. ¿Y usted qué le respondió? Que yo no puedo renunciar porque el primero que yo tengo necesidad de trabajar, yo mantengo a mi hija, a mis sobrinos, colaboro en mi casa, yo soy el sostén de mi casa, pago alquileres, pago luz, pago agua. Y mi hermana, lamentablemente tengo una hermana delicada de salud, y le dije esto llorando, le rogué que por favor, incluso cuando me mandó al alto, le dije que afectaba mi economía. Por favor, le rogué, le supliqué, y supliqué igual al gerente, al don Iván, ¿qué me dijeron? No es mi área. Y don Mauricio me dijo, pero si tanto está sufriendo, haga su cartita de renuncia, aquí está. Me dio una hoja. Aquí llénelo, fírmelo, váyase. Así, simple. ¿Quieren librarse de usted? Sí o sí quieren librarse de mí. Porque, como le digo, me han hecho de todo y me siguen haciendo. Bueno, los supermercados no son esos lugares bonitos, maravillosos para ir de paseo. No es así. Son aparatos de explotación laboral, de destrucción de la economía de los mercados y de destrucción de la producción nacional. Se desprecia el producto boliviano y no crean, o sea, son minas de oro, ganan mucho dinero, pero pagan poco, pagan mal, intimidan a la gente, la cansan, la cambian. Es eso lo que son los supermercados. Y en este caso han escuchado a una trabajadora de supermercados, ¿qué tal? Apenas termine esta entrevista, Mayra Rojas Castro se va a ir con la compañera a hablar directamente con los responsables de recursos humanos para solicitar se respeten los derechos laborales de la compañera. Muchas gracias por su testimonio. ¿Algo más que quiera añadir? Sí, lo que quisiera, por favor, es en primer lugar agradecerla por la cobertura. No, esa es una obligación. Y solicitar por este medio a la gente que nos está oyendo. Tengo muchas compañeras que viven con ese miedo. Tal vez yo me estoy tomando el valor por mi misma necesidad de denunciar esto. Pero ha habido mucha gente, y hay mucha gente, que lo que hacen es tener miedo de que nos van a botar a extremos para que nos cansemos, para que nos aburramos y denunciemos. Eso es lo que nos están haciendo. Les propongo entonces lo siguiente. Todas las personas que tengan cualquier forma de denuncia contra los supermercados, vénganse acá y vamos a ver qué cosas se puede hacer conjuntamente para hacer fuerza. La compañera tiene una fuerza personal, no la han terminado de cansar. ¿Cuánto tiempo ya viene resistiendo? Desde el año pasado, ya va a ser un año exactamente, por como le digo, he llegado hasta internarme, me he enfermado, en verdad me ha costado y sigo luchando. Y lo que yo quiero decirle y agradecerle también es de que yo sí me voy a poner, si es posible, si me tengo que crucificar en mi espacio de trabajo, lo voy a hacer porque merezco respeto. Merezco que se respete lo que se ha decidido en el Ministerio de Trabajo y merezco respeto como mujer, madre y trabajadora. Claro que sí. Muchas gracias, compañera, por venir, por confiar en nosotras y por sus palabras y su fuerza. Gracias.